Los días 25 y 26 se efectuó en la Fundición de Metales No Ferrosos de Danchón la exposición científico-técnica nacional de la rama de la industria de metales no ferrosos bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnica de Corea. Asistieron especialistas, el estudiantado y técnicos activos del Instituto de Metal Puro de la Academia Estatal de Ciencias, la Fundación Anfitriona y de Munpyeong, la Universidad Politécnica Kimchaek y otros. Se presentaron más de 80 ponencias de valor. Durante la exposición, hubo también conferencias sobre la tendencia de la industria de metales no ferrosos y los problemas científicos técnicos que se presentan en lograr la adaptación a las condiciones nacionales y la modernización de los equipos y los procesos productivos en fábricas y empresas de su rama.